De panadería y confitería Los Trigales. Darío, buen día. Buen día, Carlos, ¿cómo va? Ya estamos casi para decir buenas tardes, pero faltan dos minutos nada más. Sí. Darío, contanos, ¿qué pasó esta mañana allí que se encontró un poco revolucionado el pueblo por esta cuestión que sucedía? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, la verdad, una sorpresa para todos. Bueno, llegan más de 10 personas en una combi. Ajá. Pertenecientes al sindicato de panaderos, con una actitud amenazante. Ajá. Ingresan al comercio, agrediendo al personal y rompiendo la mercadería que se encontraba a su paso. Ajá. Sí, y en ese momento los demás del grupo hacen un fogonazo ahí afuera para obstruir la salida del vehículo. Y en eso llega mi hermano y le pregunta qué estaban haciendo. Ajá. Y lo golpean entre 10 personas, con golpes de puño y patadas, y amenazando al resto del personal. Uh-huh. ¿Esto lo habría hecho gente del sindicato de panaderos? Sí, son gente de La Plata, vinieron de La Plata exclusivamente acá. Ajá. Esto se desencadena porque, ellos ya habían venido en el mes de diciembre, yo me negué a pagar una plata que ellos no les correspondía, en carácter de coima. Ajá. Y me dijeron, me lo advirtieron que ya iban a venir y de otra manera a reclamar esa plata que ellos decían. Ajá, ¿una coima te pidieron? Sí. ¿Para qué? Se manejan así ellos. Ellos vinieron y me dijeron, no, ustedes son la panadería que más venden y tienen que pagar una plata que no les corresponde. Claro. Así de una sorpresa. Y se la agarraron con tu hermano. Claro, con mi hermano, porque justo llega él. Ajá. Y quiere, digamos, se acerca al fuego y quiere apagarlo, el fuego que habían hecho ellos. Que frente a la panadería fue el fuego. Claro, justo en la salida de la camioneta. Ajá. Y ahí lo agreden, entre 10 personas. ¿Cómo está él? En este momento está bien, está. Golpeado, obviamente, está en mi casa. ¿Hicieron la denuncia ya? Sí, la denuncia ya está hecha. Perfecto. Como corresponde. ¿Tenés idea qué fiscalía va a tomar el caso o no? No, eso lo está... No sé qué fiscalía está en turno hoy en Saladillo, pero después se verá cómo continúa esta causa, ¿no? Sí, la verdad se manejaron muy libremente. Entraron 10 personas en una combi que, no se las conoce de ninguna manera. Darío, tengo una pregunta un poco del ego, ¿no? Porque hay retenes constantemente en la entrada de Roque Pérez. Sí. ¿Le preguntaste a la policía cómo hizo para entrar esta gente en la combi y que no saltara ninguna alarma sobre el tema? Sí, o sea... ¿Qué te dijo la policía? ¿Cómo entra una combi con 10 personas y no la paran? Exactamente, es lo mismo que nos estamos preguntando ahora. No le hice la pregunta a la policía porque es una conmoción lo que estamos viviendo ahora. Claro. Pero no se la he hecho, pero es una pregunta que nos estamos haciendo. Porque a mí, puede ser que a mí me conocen y me paran. Sí, exactamente, a mí también, que soy del pueblo. Claro, yo cuando voy a buscar, voy por allá que voy a buscar a los chicos o voy a ver cómo está el tema de la radio, me paran, me conocen, me saludan, pero me paran. Claro. Pero digo, entran 10 tipos en una Trafic o algo parecido y no suena ninguna alarma de ningún lado. Sí, la verdad que no puede ser esto. Lo mío es una pregunta de sentido común nada más, no ni para un lado ni para otro. Pregunto, ¿no? ¿Qué pasó con el retén policial que está constantemente allí en la rotonda de la subestación de Edén? Claro, sí. Y ahora esta persona están, siguen acá en el pueblo, pero no sé qué medidas habrá tomado la policía local. Ah, siguen en el pueblo. Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque tienen ganas de continuar con el conflicto? Aparentemente sí. O sea, vamos a ver qué procedimiento va a hacer la policía local. Ajá. Pero ellos, no se van a quedar quietos porque es algo que ellos dicen negociar así, por afuera siempre. Y tendrías que ver cuál es la fiscalía que está en turno para pedirle protección policial. Sí, ahora estamos manejándonos de esa manera. Uh-huh. Bueno, la verdad que una sorpresa ha sido, está conmocionado el pueblo por esto, ¿eh? Sí, la verdad que no estamos acostumbrados a esto, pero lo veo. Según ellos sí, ellos van y bueno, a las personas que se niegan a pagar, o sea, vos para estar bien con ellos tenés que dar una coima, si no, no hay forma de estar bien con ellos. Y ajá, yo me negué, le digo, no puede ser que nos estemos manejando de esta forma, y bueno, y ahí tenemos la... Me hace acordar a las películas de otra época, ¿no? Que cuando salían los muchachos, la época de Elliot Ness. Tal cual, tal cual. Parece, sí, una película. Me hace acordar a la época de Elliot Ness, ¿no? Falta Elliot Ness y estamos a full. Estamos listos. Qué bárbaro. Bueno, Darío, tu hermano se llama... Daniel, esperemos que se mejore pronto. Sí, todos esperamos. Y ojalá la fiscalía haga lo que tiene que hacer y el resto también hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Por supuesto. Si no, puede ser que ellos vengan, entren al pueblo y se manejen libremente como lo hicieron. No, yo no es por nada, pero digo, nos paran a nosotros que nos conocen y me llama la atención que vengan con una... Es nueva, es una Trafic. ¿Qué marca es en realidad? ¿Es tipo una Trafic o es una Trafic? No, es tipo una Trafic, si no sé bien la marca. Ajá, bueno, y no le llamó la atención a nadie. No, a nadie. Impresionante. ¿Habría algún retén ahí en la rotonda o por ahí no había nadie? Y no te sé decir, pero la verdad que no me fijé. Pero a ustedes los sorprendió que esto suceda. Sí, nos sorprendió. La verdad que no, de ninguna manera esperábamos algo así. Bueno, pero de todos modos ya lo habían amenazado. Cuando... Sí, pero sí. Nos habían amenazado en el mes de diciembre, pero no sabíamos que iban a actuar así, de esta manera, que iban a venir más de 10 personas a agredir físicamente y bueno, y rompiendo la mercadería también. Está bien. Darío, ¿y qué pasó con el tema del fuego en la calle? ¿Fueron bomberos o lo apagaron ustedes? No, lo apagamos nosotros. Ajá. Bueno. Y además obstruyeron la salida del vehículo, que bueno, es el reparto que nosotros hacemos, y le amenazándolo al que salía de la camioneta. Bueno, impresionante. Sí, la verdad, terrible. Impresionante. Bueno, Darío, muchísimas gracias por el contacto y bueno, que se mejore pronto tu hermano. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos con Darío Lister, que en la mañana de hoy su hermano fue agredido ahí en la puerta de la panadería Los Trigales. Vamos a un poquito de música y luego los títulos aquí en la 106. Particularmente un tema que me gusta mucho, no pudimos sortear el ganador de los regalos de Mr. Jones. No vamos a hacer tiempo, así que lo va a estar sorteando Moni a la tarde, a ver quién se gana los super postres para ir en pareja a disfrutar a Mr. Jones. We'll drive you.